Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Aquí estoy con ustedes para acompañarlos una hora más a través de la X96.5 con nuestro conteo de las 10 canciones más importantes del mundo dance. 10 canciones que le dan la vuelta al mundo dentro de este género con lo más bailable de esta temporada. Y pues 3 canciones más que yo cada 8 días les recomiendo como novedades musicales. Ya las van a conocer. Bienvenidos a este conteo a través de la X96.5 en esta super tarde de sábado. Si están allí, pues chévere que se reporten y nos dejen su saludito a través del 318-860-9616 o en Twitter en arroba la X965. Ahí estamos súper conectados con ustedes, acompañándolos en este fin de semana con la X. Hay una canción que se despide de nuestro conteo y es esto que hacen Volcoder con Sam Supplier, una canción llamada Tornado. Sale de la posición número 10, deja libre este espacio y bueno, ya veremos cuál es la canción que entra como novedad musical esta semana. Así como en un ratito conoceremos nuestros 3 recomendados para hoy, que ustedes se pueden consultar a través de nuestro website, lax965.com, donde está actualizado nuestro conteo. Volcoder, que se consolida en la música electrónica y que ha recibido ya títulos como el de Mejor Productor y DJ Revelación del año 2014, año en el que cambió totalmente su panorama porque dejó de un lado la arquitectura para dedicarse a esto de la música electrónica. Tornado se despide de nuestro conteo y le da paso a una nueva canción. Así es que arranquemos con las posiciones 10, 9 y 8 para esta edición de nuestro conteo. Casilla número 10, ahí escucharemos a KC Lights con una canción que se llama Girl. Un talento emergente que viene desde Glasgow y que llega con esta melodía bien pegajosa, con una pista de piano perfecta para convertirse en un tremendo hit de esta temporada de fin de año. KC Lights viene del lugar 9, baja una casilla, ocupa la última casilla de nuestro conteo en la posición número 10 con Girl. Escuchamos en la posición 9 nuestro nuevo ingreso para hoy, el único nuevo ingreso que tenemos tras la salida de Tornado. Llega este dúo de productores con sede en Londres, especializado en el house, tech house, algo de deep house también, que toman el sampler de un éxito que ya conocíamos del género hip hop para darle vida a esto que se llama Hold Up. Se trata del clásico donde participan Dr. Dre, Snoop Dogg, Corrupt y Nate Dogg, llamado The Next Episode. Late Replies hacen esto que se llama Hold Up en la posición número 9. Y escucharemos en la posición número 8 este también, que es un reencauche de 1999. En ese entonces, Kelis pone la voz a este también, un hit de hip hop que es retomado por estos hacedores de música electrónica. Oil Little Bastard fue el productor y rapero norteamericano que lanzó este hit en 1999 y ahora lo retoma Malor Key, descendiendo del lugar número 6 y ocupando la posición 8 esta semana. Se llama Money. Aquí están entonces las casillas número 10 con Girl, posición número 9 con Hold Up y en la casilla 8 Money. Esta es la X96.5 en este sábado con la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Rock until the wheels fall off. Hold up, wait, woman, to be I can two fold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hold up. Baby, I got your money, don't you worry. Say hey, baby. Malarkey con Money y en la X96.5, descendiendo del lugar número 6. Aquí estamos en la X Top Dance, llevando hasta ustedes las canciones más importantes de este universo dance que, a pesar de todo el tiempo que estamos viviendo, pues los DJs, los hacedores de música electrónica, no paran de hacer buenos hits. Y aquí están uno tras otro compilados en este conteo. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y número 6. Sigala con James Arthur, este espectacular dúo, viene a continuación y viene subiendo del lugar número 8, suben una posición, ganan una casilla con Lasting Lover. Sabemos que Sigala trabaja en un nuevo álbum que va a seguir a Brighter Days, que fue su más reciente edición en el año 2018. Aquí está al lado de James Arthur con Lasting Lover, posición número 7. Y en la casilla 6 escucharemos a este alemán, German Tobias Topic, con A7S y una canción que tuvo un tremendo rendimiento en este 2020. Breaking Me fue número 1 incluso de nuestro conteo y también tiene un leve ascenso esta semana. Es la canción más antigua que tenemos en nuestro conteo con 36 semanas en total y sube del lugar número 7 a ocupar la casilla número 6. Número 7. La X Top 10. Don't know why I can't quite get you out my sight. You're always just behind this thought across my mind. Keep crawling back to where we last left our love on hold. I'm always out. I don't wanna let

Ahora sí, vamos con las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación. Casilla número 5 y está Hypnotize, este con Purple Disco Machine y Sophie and the Giants, descendiendo del lugar número 3, ocupando la casilla 5. Y en la posición 4, Medusa con Paradise. Just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and me. Something different. It will set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise. Paradise. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Era la casilla número 4 con Dermot Kennedy, quien pone la voz a esta canción en esta oportunidad y que sube de la posición número 5 a ocupar la casilla número 4 esta semana. Medusa, este trío de productores italianos presentes también en nuestro conteo con Paradise. Vamos avanzando con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación, las casillas número 3 y número 2. Pero antes, el segundo recomendado que tengo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Two Colors, ¿quiénes son? Bueno, ellos han hecho un cover a modo pop dance melódico de una canción que ya es muy famosa, una canción noventera. Es un hit que además es básica de su historia personal, de su infancia. Estamos hablando del exitazo Love Fool de una banda sueca llamada The Cardigans que se lanzó en 1996. Este sencillo marca su primera canción junto con al sello Universal Music, porque anteriormente estos chicos de Two Colors habían lanzado todo por su propia cuenta. El video ha tenido un excelente rendimiento en pocos meses y ahora se promociona en la radio de Europa, principalmente en España. Este es un dúo de DJs y productores alemanes que se conocieron en 2015 en Berlín y desde ese entonces están explorando constantemente con influencias alternativas y underground, pero también pop, todo el universo de la música dance. Two Colors hacen su versión de Love Fool y este es el resultado. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, better to stick to another man, a man that surely deserves me, but I think you do. For you to love me, say that you love me. Fool me, go on and fool me. Love me, pretend that you love me. Believe me, just say that you need me. Love me. Una manera distinta de recordar este super hit noventero Loveful de la banda Cardigans, ahora bajo el remix de este dúo alemán que se llama Do Colors. Suenan en la X96.5 como nuestro segundo recomendado hoy en la X Top Dance. Avanzamos con dos siguientes posiciones. Esta es la más reciente colaboración de Offenbach con Quarterhead. Se llama Head, Shoulders, Knees and Toes. Fue todo un hit desde que se estrenó en Francia y de allí se regó por buena parte de Europa, entrando a los tops más importantes en Alemania y en algunas plataformas digitales como iTunes, Shazam también. Offenbach y Quarterhead suben de la casilla 4 y se ubican en la posición 3. Esta semana la voz de Norma Jean Martinez, Head, Shoulders, Knees and Toes en la casilla 3. Y escuchamos descendiendo del lugar número 1 a Tiesto. DJ Tiesto con su más reciente hit, The Business, desciende al lugar número 2 esta semana en nuestro conteo. Casillas número 3 y número 2. A continuación están escuchando la X96.5 en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing back. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Ya son las 6:47 minutos, vamos casi casi que finalizando nuestro conteo. Número 2 en nuestro conteo, DJ Tiesto descendiendo del número 1 con The Business. Y antes de pasar al número 1 de nuestro conteo, aquí está el último de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Este es un DJ y productor norteamericano, Thomas Wesley, mejor conocido en el mundo de la música electrónica como DJ Diplo. Se presentó el pasado mes de noviembre con su nuevo sencillo, Turn Back Time. Este sencillo cuenta con la colaboración del DJ y productor Sonny Fodera. Está disponible en todas las plataformas de streaming y está bajo el sello discográfico Higher Ground. Y aquí está como mi tercer recomendado, Turn Back Time. Junto a Sonny Fodera, Turn Back Time, el es Diplo. Su más reciente hit que suena en la X96.5 antes de darle paso a nuestro número uno. Con muchísimo gusto los acompañé a través de nuestra estación, invitándolos a seguir conectados con nuestra música 24/7. Estamos para ustedes con más música en la X96.5. Soy Julio César Soto y mañana tempranito los espero con nuestros archivos X desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Tendremos toda la franja de la mañana recordando las buenas épocas de la música con super clásicos. En un ratito estará el sonido de Residente X para cerrar esta programación de la noche y parte de la madrugada también con la X96.5. Los dejo con el número uno de nuestro conteo. Número uno. La X Top 10. Sube nuevamente al número uno desde el lugar 2, Head on Heart. Esta canción con Joel Corey y Nick. Número uno en las...